Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de este decreto de necesidad y urgencia que ha firmado el presidente Mauricio Macri para reducir las indemnizaciones que pagan las ART, las Administradoras de Riesgos de Trabajo, por accidentes laborales que provocan graves discapacidades o incluso la muerte de los trabajadores. Estamos en contacto para hablar de este tema con el abogado laboralista Jorge Elías. Hola, doctor Elías, ¿cómo le va? Pepe Fruto desde Farco lo saluda. Hola, buenos días. Les escucho muy bajo. ¿Podría levantar un poquito el volumen, por favor? A ver si ahora nos escucha mejor, doctor. Ahora estamos mejor, sí. Perfecto. Gracias. Bien. Doctor, nos escuchan en todo el país. ¿Nos explica qué es lo que hace este decreto del presidente Macri? Bueno, en realidad no rebaja las indemnizaciones, como se ha dicho en los titulares de los medios, sino que lo que hace es un cálculo mezquino de los intereses que se van a calcular desde el momento que el trabajador se accidenta hasta el momento en que le pagan, porque naturalmente que en los accidentes de trabajo hay un tiempo que lleva el tratamiento médico. Salvo el caso de muerte, que es más o menos más rápido, en todos los demás supuestos lleva varios meses, a veces hasta un año, curar al trabajador y recién al final del tratamiento con el alta se sabe cuál es el grado de incapacidad que hay que indemnizar. Es decir, que la indemnización viene después de haber intentado arreglarlo al trabajador lo mejor posible. Naturalmente que ese tiempo, que como la indemnización se calcula por el salario promedio del trabajador al día del accidente, es lógico que cobrar 6 meses, 8 meses, un año después, implica un quebranto económico en estos tiempos, sobre todo de aumento de precios, de inflación. Hasta este momento, esos valores se ajustaban en función de una tasa bancaria, que es la tasa activa Banco Nación. Una tasa que al día de hoy está más o menos en un 50% anual, y que durante el año pasado estuvo en 42%. Resulta que a las ART les parece muy caro esto, entonces lo han convencido al gobierno de que cambie la fórmula de ajuste y en vez de ajustarlo por esa tasa bancaria, lo ajuste en función del índice de salarios. Es lo que se conoce como índice RIPTE, que es un índice que se elabora en base a los salarios, al aumento de salarios de los trabajadores registrados. El año 2018, por dar un ejemplo, ese índice RIPTE subió un 31,3%, pero la tasa activa Banco Nación, que es la que se pagaba, es del 42%. Así que el año pasado hubo una diferencia de más o menos 11 puntos entre lo que se tenía que pagar y lo que quieren pagar ahora. Este año la brecha va a ser mayor, porque si bien no hay estadísticas todavía de la variación del índice de precios, está claro que la tasa de interés subió y los salarios se han quedado atrás. Entonces, lo que las ART quieren sacar ventaja de esta situación de inferioridad y, en una perspectiva un poco miserable, pagar un poco menos esos intereses. Para la ART, a mi modo de ver, no le cambia de ninguna manera la ecuación de su negocio, pero para cada víctima es una cifra que causa daño. Agrego también que el decreto que se publicó ayer tiene algunas, increíbles mentiras. Dice que las ART se están fundiendo porque cuando colocan el dinero en el mundo financiero apenas obtienen una rentabilidad del 42%, lo cual es lógico que cualquiera se da cuenta que eso es mentira, porque los bancos a un tipo común, a plazo fijo, le están pagando el 70 o el 80%. A la ART le deben pagar más porque tiene grandes colocaciones de dinero. Entonces, esa es una primera mentira. Y la otra es que lo que los trabajadores cobraron durante el año pasado está en el orden del 90% por anual, y eso también es falso. El año pasado fue el 42% y este año estará en el 50% y algo. Es decir, en base a mentiras, a datos distorsionados, para que los trabajadores no cobren tanto y las ART no se vayan a fundir, el gobierno les ha dado una manito a través de este DNU. Doctor, ¿qué pasa con este decreto ahora mientras se hacen las presentaciones que algunos abogados han anunciado, que se ve así en el Congreso lo rechazan las dos cámaras para que no entre en vigencia? ¿Sigue vigente? ¿Se aplica? Provisoriamente está vigente, sujeto a la confirmación del Congreso. Hay que ver si el Congreso le banca esto a Macri o no. tal vez, dado el momento que estamos viviendo, podemos sospechar que los legisladores no van a querer meterse en este asunto, sobre todo porque es inexplicable que en época electoral a un presidente que está buscando votos por todos lados, por todos los rincones, se le ocurra hacer esto para quedar mal con un montón de trabajadores. La verdad que no lo entiendo. Esto, si el Congreso no lo ratifica, eso se cae y los que han cobrado mal van a poder reclamar la diferencia. Si el decreto se mantiene y se convierte en, tiene fuerza de ley, en ese caso van a caer todas las acciones legales que se van a entablar, que ya están anunciando los abogados defensores de trabajadores, cuestionando la injusticia de este tema e inclusive la inoportunidad o la falta de oportunidad de un DNU. Porque el DNU, por definición, es un decreto de necesidad y urgencia, donde por razones de extrema urgencia pública y de gran necesidad hay que sacar algo que no se puede hacer a través de una ley. Cabe preguntar cuál es la urgencia de jorobar a los trabajadores en esta época y cuánto será la necesidad desesperada que tienen las ART para seguir ganando cada vez más plata. Doctor, ¿qué pasa con las ART que puedan llegar a liquidar a partir de ahora en función de este decreto, en caso de que o la justicia lo declare nulo, inconstitucional, o el Congreso lo rechace? Bueno, las ART, si tuvieran que pagar hoy, van a empezar a pagar con la normativa nueva más baja, porque otra de las, digamos, de las particularidades de este decreto es que es retroactivo. Se paga no a los accidentes que ocurren de acá en más, sino se paga a todo el mundo que todavía no cobró. Es decir, un señor que se accidentó en diciembre, le van a pagar hoy, le van a pagar de golpe, le van a sacar un porcentaje de lo que iba, de lo que pensaba cobrar y lo van a bajar. Ahora, si después esto que está mal pago deja de tener soporte jurídico porque el decreto no es convalidado o porque la justicia lo invalida, entonces esas personas van a tener derecho a reclamar esa diferencia en el valor de su indemnización. Insisto, estamos hablando de una diferencia de un 10, un 15%. Para la víctima es mucho, para el ART es nada. Por ejemplo, a los familiares del trabajador que perdió la vida en el derrumbe del andamio en Ezeiza, le estarían pagando menos que lo que correspondía. Claro, cuando... la única cuestión acá que podría, paradójicamente, favorecer a esa familia es que al ser una muerte, el pago es más o menos inmediato, porque en la muerte, obviamente, como es algo irreversible, no hay tratamiento médico. En cambio, hay los que se accidentaron y están internados, que están en tratamiento médico y pueden llegar a cobrar, quizás, a lo mejor el año que viene, a eso lo va a afectar más. A la viuda del que se murió, menos, porque a lo mejor el tiempo que demoran entre la muerte y el pago puede ser 40 días, 60 días, y el perjuicio va a estar limitado a ese tiempo. En cambio, el que está esperando 8 meses, 10 meses para cobrar, el daño va a ser mucho mayor. Doctor, por último le pido una breve aproximación a un tema que tal vez sea de debate en algún tiempo, esperemos. ¿Qué piensa usted de el sistema de ART que viene desde los 90? ¿Sirve? ¿Habría que cambiarlo? ¿Habría que mejorarlo? Bueno, a ver, el sistema de ART nació para pagar poco y nada y hacer un gran negocio financiero. Como consecuencia de toda la, y acá voy a reivindicar a mi corporación de abogados, de las peleas de los abogados en los tribunales, se logró que la Corte Suprema invalidara muchos de los aspectos más espantosos de la ley de riesgo del trabajo, y hoy tenemos un sistema donde las indemnizaciones, la base de cálculo, la fórmula de indemnización no son malas. También el sistema ha mejorado en cuanto a que las ART son las encargadas de brindar asistencia médica, y eso es mucho mejor que en la época que la tenía que dar el empleador, porque algunas empresas no se ocupaban debidamente de la cobertura médica. Esto ha sido un avance. ¿Cuáles son las cosas que quedaron mal? Primero, que las ART son entidades con fines de lucro. Entonces, el negocio de la ART es pagar lo menos posible. Entonces, a un trabajador que tiene un 40% de incapacidad, le dan el 10, el 15 o el 20, porque ese dinero lo van a colocar en el sistema financiero, y si el día de mañana le hacen un juicio y le dicen que es el 40, se ganaron unos cuantos años de juicio a favor haciendo negocio. O directamente diciendo que la incapacidad no es tal, que no es de origen laboral y que tiene cero. Estas mezquindades, estas especulaciones son propias de una entidad con fines de lucro, de capitales financieros que lo buscan es pagar lo menos posible. Y lamentablemente tienen el aval de las comisiones médicas, que son organismos que dependen del gobierno nacional y que están claramente alineadas en defender a los a la RT en contra de los trabajadores. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mantener las cosas que están bien, buenas indemnizaciones, una buena respuesta médica con posibilidad de hacer un reclamo más o menos inmediato, pero hay que sacar el sistema de reparación de la especulación financiera. El pago de la inyección no puede estar librado a la ganancia de gente que son los dueños del país, que es el capital financiero. Doctor Jorge Elías, especialista en Derecho Laboral, le agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, muchas gracias.